¿O qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos y trovas, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando fuerte en las bodegas, gritan en los mercados. ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza. ¿Será que será? No tiene certeza ni nunca te da, que no tiene concepto ni nunca tendrá, que no tiene medida. Oh, qué será, que viven las ideas de sus amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices. Lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca habla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca habla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.